El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre tiene deseo de daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haced sacos que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni se los come la polilla, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estad preparados y tened encendidas las lámparas. Vosotros sed como los servidores que esperan a que su amo vuelva de la boda para abrirle apenas llegue y llame. Felices los servidores a quienes el amo al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que el mismo amo se alistará, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo la comida. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en la muralla para robar. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y preocupado de todo, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el servidor a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo demora en llegar, y empieza a pegar a los otros servidores y empleados, y a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y hora en que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El servidor que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ser cristiano no es cosa sencilla. Lo habían dicho ya los que escucharon el sermón de Jesús cuando anunció la Eucaristía. Y se quejaron: dura doctrina es esta. Y se fueron. Solo quedaron con el Señor el puñado fiel. Y ahora cuando se lee en este trozo de San Lucas que el que ha recibido se le exigirá, y a quien más se le ha dado más se le exigirá, y si no se le castigará, puede llegar a pensarse de que por qué el Señor trata así a los suyos y no trata así a otros que no son suyos o que no se proclaman suyos. Y la verdad es que el Señor Jesús trata así precisamente porque son sus hijos. Porque el padre que no educara a su hijo, el padre que no se preocupara de que el hijo quedara exento de malas costumbres, el padre que no podara las mañas del hijo, no merecería ser padre. Pedagogía donde no hay algún cariño efectivo es mala pedagogía. Pero pedagogía donde no haya tampoco corrección efectiva es mala pedagogía. El padre y la madre saben cuando deben corregir a sus hijos, saben cómo deben corregirlos y saben cómo deben guiarlos. Y Cristo hace lo mismo. Aquellos que son suyos necesitan ser corregidos por el Señor. Como siempre tenemos la costumbre de compararnos, podemos pensar y decir, pero si somos mejores que otros, o por lo menos cumplimos más que otros, en este mismo instante, ¿cuánta gente no está en misa? En este mismo instante, ¿cuánta gente no está rezando? En este mismo instante, ¿cuánta gente está perdiendo o malgastando su tiempo? En este mismo instante, ¿cuánta gente a lo mejor está pecando? Y nosotros no. ¿Por qué nosotros vamos a ser tratados con una exigencia mayor que aquellos? Y la respuesta del Señor es muy sencilla. Está dicha además en el Apocalipsis. Porque los quiero. Porque los quiero. Si no los amara, dice el Señor, no los corregiría. Los quiero. Porque la persona que no quiere a alguien no se preocupa de su perfección. Pero aquella que quiere a otra quiere perfeccionarla. Y entonces la corrige. Y la educa. Y la sostiene. Y le enseña lo que es la verdad. Porque quien sigue a la verdad, y nosotros lo seguimos, quien sigue a la verdad, al camino y a la vida que es Cristo, debemos caminar en esa luz de la verdad. Y Cristo es exigente, y con razón es exigente, porque no se puede llevar impunemente los regalos de Dios sin estar a la altura de la misión que Él nos ha entregado. Tenemos la tendencia a menudo de pensar de que por ser católicos ya estamos salvados. Y nos olvidamos que por ser católicos estamos en camino de salvarnos. Pero que la salvación no proviene inmediatamente por el hecho de haber sido bautizado, sino que exige la cooperación de aquel que fue bautizado. Dios quiere que los que estamos con Cristo trabajemos por su Hijo. Y quiere, por lo tanto, que colaboremos con el Hijo en la labor de perfeccionar el mundo y perfeccionarnos nosotros mismos. Dios quiere que haya, por lo tanto, mayor exigencia en lo que son suyos. Y quiere, fundadamente, que los hombres y mujeres que llevan su sello tengan ese interés en ser cada vez mejor reflejo, mejor espejo, mejor señal de que Cristo está en medio de los hombres ahora como antes. Notablemente, el Señor va a poner su mano sobre aquellos que son más santos y más santas, y a la vez que los enriquecerá con dones extraordinarios, les exigirá mucho más que al resto. Y es justo, no es injusto, es justo. Es justo que aquel que recibe el don de Dios tenga que compartirlo. Es justo que aquel que tiene la sabiduría de Dios tenga que comunicarla. Es justo que aquel que participa del Espíritu de Dios deba iluminar a otros. Es justo que el que está con el Señor Jesús se sienta realmente defendiendo las causas del Señor Jesús. No podemos ser cómodos en nuestra vida espiritual. No podemos ser negligentes en nuestra vida espiritual. No podemos ser con altibajos en nuestra vida espiritual. No podemos ser temporeros en nuestra vida espiritual. No podemos ser y no ser. Porque eso no es lo que el Señor pide, ni es lo que el hombre tampoco pide al hombre. Exigimos de los demás posiciones definidas. Y Dios tiene derecho a exigirnos posiciones definidas. Exigimos de los demás una conducta correcta, y Dios tiene derecho a pedirnos también conductas correctas. Exigimos de los demás un buen trato, y Dios tiene derecho a exigirnos también un buen trato a nosotros. Exigimos de los demás que haya interés por lo que realmente se refiere a nosotros, y Dios tiene derecho a pedirnos que haya interés por lo que se refiere a Él. Y Cristo, por lo tanto, al exigirnos todo esto, está en la misma línea en la cual nosotros estamos con el prójimo. Y nos pide porque nos ha entregado mucho más que lo que le hemos dado nosotros al prójimo, nos pide que aquel que mucho ha recibido entregue en proporción a lo que ha recibido. ¿Y cuánto hemos recibido desde el momento del bautismo? ¿Cuánto? Inmensa cantidad de bienes. Inmensa cantidad de bienes, porque no se llega a cierto nivel espiritual sin haber recibido mucho de parte de Dios. Y porque el Señor quiere que esto sea multiplicado con la ayuda suya para el bien de otros. Y si nos contentamos con seguir absorbiendo como una esponja absorbe agua y no entregamos aquello, no estamos haciendo la voluntad del Señor y somos como los servidores que se quedan dormidos. El Señor en cualquier momento puede llegar y decirnos: entrégame tu cuenta. Y esa cuenta puede tener más al debe que al haber. ¿En qué? En pecados de omisión. Pecados de omisión, más que pecados de comisión. No hice esto, no hice aquello, no hice lo otro. ¿Podías hacerlo? Podía. ¿Por qué no lo hiciste? Pecados de omisión. Fuiste flojo aquí. No me predicaste allá. Tenías esta oportunidad por este otro lado. Te dabas cuenta de esta falta. Era necesario que trabajaras en este punto. Debieras saber, debieras, y no lo hiciste. ¿Por qué? Pecados de omisión. Los más graves, porque como no se ven, no se les da importancia muchas veces. Pero son fatales para un crecimiento espiritual. Y Dios quiere, y lo insiste en este Evangelio, en que seamos vigilantes, porque la hora que menos se espera, Él puede venir a vernos. Y venir a vernos significa llevarnos con Él, si somos dignos de ir con Él. Por eso en esta misa, no solamente hay que pedir las gracias necesarias que uno desea para uno y para los demás, sino que hay que pedir la gracia de no fallarle, de no omitir aquello que hay que dar, y de hacerlo para el bien del mundo. Porque solamente de esa manera podemos decir que somos servidores fieles. De otra manera somos servidores flojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único.